Tengo una paloma que no vuela, que tiene un cantante que no canta. Tengo una guitarra de madera, tengo una guitarra sin alma. Y el ala rota, sin solución de continuidad. Y el ala rota, ya no volverá. Por la mitad del alma rota, tal para cual. De vivir la vida hay muchas y si valen la pena, todas o ninguna, tal vez no lo sepa ni Dios, tal vez sea la única duda, ser o no ser, esa es la cuestión, ser o no ser, existir o no, ser o no ser, tal vez todo sea un error. Ala rota, tal para cual bajó una ala rota, tal para cual bajó una ala rota, tal para cual bajó una ala rota. Todo es fractal como es arriba, tal para cual así es abajo, tal para cual así es la vida, tal para cual bajó una ala rota.